Vamos a hablar de esa excursión que se va a celebrar, si el tiempo acompaña. Muy buenos días, Pepe Pérez, presidente de la Asociación de Vecinos de Esclot. Pues muy buenos días, Maribel. Pues muy bien que has dicho, si el tiempo nos acompaña. La intención como es de todos los que vamos a participar es de que el domingo a las 10 vamos a partir el camino de San Mateo. Pues sí, pero si el, claro, tiempo, si el tiempo acompaña. Es el que manda. Efectivamente, un lugar precioso, como decía, un lugar emblemático de nuestra isla y que, bueno, se recorrerán muchos rincones que muchos de nosotros no conocemos todavía, ¿verdad? Efectivamente, tenemos un compañero aquí en la asociación que es va a servirnos de guía. Y bueno, iremos con el bocadillo, como aquel que dice, en la mochila, hacemos picnic por medio del campo, nos va a conducir por medio de los viñedos de San Mateo y finalmente vamos a ir hasta Calahuarca para luego también a la vuelta pasar por la parte de Esbroy, que es un sitio tan bonito, tan maravilloso que bueno. Yo tengo la suerte de conocerlo, pero como bien has dicho, hay mucha gente que no conoce ese rinconcito. Efectivamente, que cuando emana agua es una preciosidad, una belleza increíble. Ahora, pues debido a las pocas lluvias que hemos tenido, pues seguramente que estará más bien sequito. Para el que no lo conozca, pues ahora pueden poner la página web de Radio ESI, que hay una foto fantástica de Esbroy. En efecto. He buscado y, digo, la mejor fotografía, la de Esbroy de Buscastell, ¿no? Para que la gente la conozca. Pues ya digo, seremos unos 40 personas más o menos, está entre 25 y 40, porque lógicamente muchos están pendientes de trabajo y demás, pero seguro entre 25 y 40 que vamos a ir, pues eso, con el bocadillo en la mochila y que lo vamos a pasar pues como está acostumbrado Scott a pasarlo en grande. Pues claro, si sois de lo más fiestero que hay. Esta excursión normalmente, bueno, estas excursiones las hacíais varias veces al año. Sí. Tenemos ya experiencia de años anteriores de hacer como mínimo 2-3 al año. En primavera, pues hemos estado, hicimos una Nachamena. A Nachamena, San Miguel. Una Nachamena que hicimos a San Miguel y toda la cuesta de Nachamena y todo esto. Hemos estado también por la zona, fuimos una vez a Esbroy, pero solamente fue Esbroy, no fuimos a Calahuarca. Fuimos también por Talamanca, el campo de tiro y Sapunta, y como bien escroe así, con la mochila y nada de restaurante, en el sentido de ir a restaurantes y tal, sino que cada uno come y bebe de lo que lleva y lo comparte con los parte amigos. Parte y comparte, ¿no? Exacto, como su pala fresca, pero en medio campo. Muy bien, estupendo. Dina a Miss Descamp. Exacto. Qué bien. Pues 40 personas que son todas integrantes, vaya, miembros de la asociación, o también puede ir gente que no sea de la asociación, Pepe. En principio lo hemos puesto, el anuncio o el cartelito que pusimos en Facebook, es motivar al socio y, como no, están admitidos toda la persona que quiera conocernos también, pero mayoritariamente está dirigido al socio de la asociación. Muy bien. Porque aquí no somos antipáticos, sino admitimos a cualquier persona que venga y diga, quiero conoceros. Y, de hecho, mucha gente que han venido simplemente a pasar un ratito a ver cómo ensayan los bailes, de hecho, se ha integrado automáticamente en nuestra asociación. Por supuesto. Bueno, y ahora, después de esa excursión, ya empezarán, porque estamos a la vuelta de la esquina de las fiestas de Navidad. Empezarán ya las actividades. Una de las cosas es, día 14 hay una cena para los socios, también en el día 14 de diciembre, ya para determinar lo que se va a hacer en Navidades, que uno de los puntos más fuertes que tenemos es la fiesta de Reyes Magos para nuestros niños del barrio. Perfecto. Que ya nos montarán nuestro escenario, montarán la parafernalia y vienen los Reyes Magos el día 6, a las 11 de la mañana, vienen al Parque de la Paz. Perfecto, como porque cada el día año. Antes ya han hecho el viaje por, claro. por la ciudad divina. Es que es mucho para los reyes y el día 6 también tienen trabajo. Y ofrecemos la asociación de vecinos una chocolatada gratuita para todos los niños que vengan. Muy bien. De eso ya hablaremos más adelante, que quedan muchos días todavía. Sí, todavía. Nos vamos a centrar en la excursión del próximo domingo, que queda mañana como, digamos, un punto orientativo dependiendo de la climatología, ¿no? Exacto, estamos pendientes con todos los... hay unos amigos que están un poco más entendidos en la meteorología, están metidos ahí en internet y a cada momento me están llamando diciendo, mira que hay posibilidades de 80 kilómetros por hora del viento. Digo, pues no sé si es mucho o poco, pero lo vamos a esperar de última hora a que el tiempo nos acompañe. Pues esperemos que sí, esperemos que todos los que estén apuntados, todas esas 40 y pico personas puedan disfrutar de ese paraje, de ese paisaje, de ese entorno maravilloso que es Sbrol, que es Cala Ubarca, que es San Mateu, y que podáis disfrutar de la excursión con Sabarsete o Saneo, que decimos aquí en, Saneo, sí, en Ibiza, y que la gente lo pase bien. Que... Aprovecho de que este año va a tocar la lotería en Sclot, No me digas, ¿de verdad? Sí, que aparezcan por aquí, por el barrio, que tenemos los últimos décimos de lotería. ¿Podemos decir en lo que acaba? Pues sí, en 3.57. Oh, 3.57, 5.7, el año... 5.7, el año nuestro. El Maribel. Año nuestro, el año en que nacimos, Pepe. Yo me cogió ya el 56, pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues esperemos que Dios reparta suerte y que sobre todo tengamos mucha salud. Exacto. Muchísimas gracias. Un besito para todos y que el tiempo nos acompañe. Efectivamente. Gracias y hasta otro momento.